Sí, vamos a preguntarle qué es lo que le está ofreciendo él, digamos, a los municipales, si ya cerró la paritaria, si está por encima de lo que propone la gobernadora como techo, o si en realidad lo superan. Gabriel, ¿cómo va? Roberto Caballero, Pablo Caruso de Radio El Plata, saludan. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bien, a ver, ¿cuál es la situación allí en San Martín con la paritaria? Nosotros hemos acordado una paritaria que ronda en un promedio del 25% con un nivel de 27 y algo más para las franjas salariales más bajas. Tiene que ver con un esfuerzo que venimos haciendo hace ya varios años, tratando siempre de mejorar el salario, de superar la inflación y de garantizar salarios justos para los trabajadores. Y también tiene que ver con una convicción que es lograr que el poder adquisitivo local, en este caso de los trabajadores municipales, también le gane a los precios, le gane a la inflación y de esa manera reactive la economía. Nosotros somos municipios que todos los días administramos con mucha responsabilidad nuestros recursos y lo hacemos además asumiendo competencias y tareas que la nación y la provincia en los últimos años nos viene pasando, nos viene trasladando. Nos hacemos cargo de la seguridad, de la salud, de muchas competencias, de muchas funciones que son responsabilidad primaria de la nación y la provincia, y los municipios venimos haciéndonos cargo de cada una de esas tareas, y lo podemos hacer porque administramos bien los recursos, y lo hacemos en este caso garantizando un aumento salarial que entendemos es lo mínimo que tiene que percibir un trabajador para enfrentar una tendencia inflacionaria que venimos arrastrando y que viene marcando la economía de nuestro país. Y cuando la gobernadora o sus funcionarios se enojan porque están dando algún aumento por encima de lo que ellos proponían, ¿qué le pasa por la cabeza? Bueno, me parece que el gobierno se viene enojando muy seguido con todos, ¿no? Y la verdad que el gobierno tiene que volver a poner en eje las prioridades, tiene que volver a convocar y a convocarse a tener una posición de mayor diálogo y de mayor responsabilidad, no solo en las declaraciones, sino sobre todo en las negociaciones, ¿no? En el caso de los docentes han sido 20 días fatales, 20 días cargados de descalificaciones, de agravios, de aprietes, de chicanas. La verdad que lo que necesitamos es un gobierno provincial que se convoque con el gobierno nacional a resolver este problema, porque 4 millones de pibes no tienen clases y no hay dudas de que quien tiene que garantizar la solución de este problema es el gobierno. Gabriel, ¿qué margen real de autonomía tienen los municipios para decidir, por ejemplo, la paritaria municipal? Y de paso le pregunto si en los momentos previos alguien del gobierno de María Eugenia Vidal lo sondeó respecto de cuál iba a ser la negociación o cuáles iban a ser los márgenes de la negociación. No, la autonomía está dada por la capacidad financiera, administrativa, por lo que le permita su propia economía. Por eso insisto que nosotros podemos garantizar este aumento. El año pasado nosotros estuvimos arriba del 35%, fundamentalmente porque administramos bien los recursos. En el caso nuestro en San Martín, todo lo que hacemos, todas las obras, todos los servicios se garantizan con recursos propios, con recursos de los vecinos de San Martín, y administramos bien hace 5 años este municipio, que nos ha permitido ganar en autonomía, ganar en equilibrio fiscal y fundamentalmente poder tener capacidad de hacer obras y de intentar de vuelta tener salarios justos para los trabajadores. Yo estoy seguro que merecen un aumento mayor, pero bueno, es el que podemos dar y es el que logramos acordar, también asumiendo el compromiso de ir revisando bimestre a bimestre cómo se va dando el incremento de los salarios. Y en relación a la segunda consulta, no he tenido ningún intercambio con la provincia en relación a este tema. Yo entiendo que la provincia está pasando por una situación financiera delicada, difícil. Entiendo que la gobernadora puede manifestar, como lo ha hecho, que no tiene los recursos para pagar salarios y reclamos justos de los trabajadores y en este caso de los docentes, pero también entiendo que el gobierno nacional tiene que dar una respuesta para estos problemas que son urgentes en la provincia de Buenos Aires. Hubo plata para pagar y para transferir la Policía Federal a la Ciudad de Buenos Aires, hay plata para financiar obras en la Ciudad de Buenos Aires, hay plata para hacerse cargo de un mayor nivel de gasto en un hospital como el Garrahan, que tenía un financiamiento compartido y ha decidido el Gobierno Nacional hacerse cargo de buena parte de ese financiamiento. Bueno, si hay plata para todo eso, la verdad que yo entiendo que la gobernadora tiene que ponerse mucho más firme, no enojarse con los docentes y sí ponerse firme en el reclamo al Gobierno Nacional. Hay un dato que ayer nos pasaba Carlos Heller, y es que en el presupuesto del año 2017, el dinero para afrontar los gastos extras derivados de lo que era la paritaria nacional docente estaba estipulado, y de hecho está. Lo que pasa es que no lo quieren poner. Bueno, claramente hay también un incumplimiento de una herramienta que es la ley de paritaria nacional, que deviene de la ley de financiamiento y que de alguna manera nos viene garantizando a los argentinos que haya salarios justos en todas las provincias y que el docente no gane por menos de un determinado umbral, y entonces poder tener docentes de alguna manera igualados, ¿no? Con los mismos derechos. Me parece que el incumplimiento de esa ley, de esa paritaria nacional, la ausencia del Gobierno Nacional en esta discusión, ha complicado muchísimo la situación de los docentes, y creo que lo que es necesario es que el Gobierno Nacional y el Gobierno Provincial dejen de agraviar, dejen de descalificar, se pongan al frente de esta negociación, se arremanguen y se convoquen al diálogo, a seguir dialogando, que es lo que tiene que hacer siempre un gobernante, sea del ámbito y de la jurisdicción que sea. Siempre nos corresponde a nosotros, los gobernantes, convocar al diálogo y reafirmar esa vocación desde donde se resuelven los problemas. A ver, San Martín, municipio industrial, histórico, municipio industrial de la provincia de Buenos Aires. ¿Cuál es la situación actual, la que se vive allí en el municipio en relación a las empresas, al empleo, a la producción, al trabajo? Bueno, ha sido un año muy malo, ¿no? Todo lo que ha ocurrido en estos 15 meses ha sido de preocupación, de incertidumbre. Están peor las pymes, están peor los trabajadores, están peor los desocupados, están peor después de un año los clubes de barrio con el tarifazo, y me parece que no hay dudas de que la responsabilidad de esa situación es del gobierno. Se acabó esta historia de la herencia pesada, y el gobierno se tenía que hacer cargo de que todo lo que está pasando hoy en la Argentina, el millón y medio de pobres, los 600.000 indigentes que se produjeron en estos 15 meses, son la consecuencia de decisiones, de políticas que conscientemente, de manera efectiva, tomó este gobierno. Hoy tenemos pymes en San Martín, pymes industriales, que están tentadas y que están avanzando en la estrategia de importar, de dejar de producir con todo lo que eso implica, productos textiles, e importar los productos terminados para la comercialización. Y claramente eso es menos empleo, menos trabajadores, menos consumo. Tenemos una vacancia que va aumentando en términos del comercio minorista, de locales vacíos que van aumentando y que tienen que ver con un año y un inicio del 2017 que realmente no empieza con buenas expectativas, porque tiene que ver de vuelta con el tema del salario, del poder adquisitivo, del consumo. El 80% del Producto Bruto de la Argentina es el consumo. En la medida que el poder adquisitivo, en la medida que el salario le gana la carrera a los precios, en la medida que logramos mejorar el poder adquisitivo, fortalecer el bolsillo de los trabajadores y de la clase media, claramente vamos a estar en condiciones de reactivar la economía. Gabriel, tratando de eludir la respuesta a cassette típica de una escena preelectoral, digamos, ¿no? ¿Cuál es el mayor desafío para la oposición al gobierno de Mauricio Macri en la provincia de Buenos Aires en octubre? ¿La construcción de una, o articular en función de ganarle a Macri, o construir a partir de una idea de gobierno, una idea programática, proyectos de ley? ¿Qué es lo que hay que privilegiar a su criterio? No hay dudas de que el peronismo tiene que poder mostrar credenciales de que está en condiciones de gobernar este país, de resolver los problemas que tiene la Argentina y de generar expectativas. Siempre la política está asociada a cómo se generan expectativas, futuro, perspectivas claras de cómo va a ser la vida de cada uno de los argentinos un poco más adelante, que es además lo que el ciudadano de a pie nos pide, cómo van a estar ellos unos meses más adelante en relación al trabajo, en relación a la seguridad, en relación a la posibilidad de ahorrar y cambiar un auto, o de poder hacer frente a distintas a distintos proyectos. Me parece que allí claramente el peronismo tiene que poder conectar, tiene que poder tener la sensibilidad de escuchar las preocupaciones, los valores, los intereses de la ciudadanía. Tiene que tener además capacidad de hablarle a muchos sectores que durante un tiempo dejó de hablarle, ¿no? El peronismo tiene que dejar de encerrarse, tiene que dejar de mirarse el ombligo y tiene que mirar a la sociedad y poder generar una propuesta que sea atractiva, que sea convincente. ¿Eso es sin Cristina como candidata entonces? No, esto me parece que se discutirá en su momento. Lo que no tengo dudas de que en octubre tenemos que estar todos juntos, lo que no tengo dudas es que en octubre tenemos que, desde el peronismo, del Frente para la Victoria, construir un gran frente político, social, amplio, plural, que permita generar entusiasmo y que permita proponer una alternativa seria de cara a estas elecciones y fundamentalmente proyectando un liderazgo nacional de cara al 2019. Gabriel Cato Podis, muchas gracias por esta comunicación con Del Plata. Un abrazo y que sigan bien. Igual, el intendente de San Martín era Gabriel Cato Podis. Bueno, habló un poquito de todo, ¿no? El tema de la paritaria, alrededor del 27%. Bueno, prácticamente el gobierno nacional, el gobierno provincial han hecho casi todo mal, ¿no? Cuando uno escucha y lo que sucede particularmente en este municipio, en un municipio industrial característico de la provincia de Buenos Aires, y sobre todo con la unidad muy amplia, ¿no? En palabras del intendente. Sí, esa parece la definición. Una cosa que sí se tradujo de la negociación que plantea Vidal hacia las intendencias es la cláusula gatillo. Más allá de que el porcentaje sea distinto, superando el 18%, esto de tratar de tener una cláusula que vea cómo va la inflación y en función de eso poder volver a negociar, aparece en la mayoría de las negociaciones. Feo nombre igual, ¿eh? Cláusula gatillo, suena feo.